13:03. Tenemos programas para que estudies. Programas para que te entretengas sanamente. Y programas para que enriquezcas tu corazón. Estéreo Gerardi, una emisora del Grupo Radial EGA, con 18 emisoras cubriendo todo el país. ¿Y usted cómo cobra su remesa en Banrural? Yo desde la app o Banrural virtual. Para mí es rápido en un cajero 5B. En una caja Banrural. Yo llamo al 2429-4444. A mí me gusta ir a la agencia. Yo llamo al 1720 de Banrural. Aprovecha y cobra tus remesas rápido, fácil y cerca por Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Juanito, qué bonito está el entechado de tu casa. En Techos del Norte sabemos lo importante que es tu hogar, negocio o proyecto. Trabajamos con productos de calidad, láminas resistentes para todo tipo de techos, tubería galvanizada, costaneras de calidad, capotes y canales en diferentes espesores, tubería, accesorios PVC. Contamos con herramienta manual y eléctrica y muchísimo más. Te ayudamos y te asesoramos. Visítanos y cotiza en Primera Calle 655, Calzada Romeo Lucas García, Zona 12, Cobán Alta Verapaz. Teléfono 4611-8449. Techos del Norte, la opción inteligente para tus proyectos. Será una bendición servirte. Con Claro, en toda mi guante se puede notar. Claro está presente, pasate ya. El internet más rápido, vivilo hoy. Llegamos más lejos, tu mejor opción. Todo por ti, ahora llegamos más lejos. Claro que sí. Si eres víctima de violencia, tienes derecho a denunciar y recibir atención digna y respetuosa en tu idioma. En el Ministerio Público, Juzgados y Policía Nacional Civil. Exige tu número de expediente y si no eres bien atendida, busca apoyo en otras instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Instituto de la Víctima. El acceso a la justicia es un derecho humano. Vivamos en armonía. Este es un mensaje de la Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU y Fundación INCIDE, Guatemala. ¿Con qué viene acompañado un crédito de Cooperativa Cobán? Alegría. Sí, ya me llamaron de Cooperativa Cobán. Ya está el crédito. Alivio. Ahora sí podemos darle con todo a nuestro negocito. Confianza. Todo está claro. Nada de cobros escondidos, cuotas que bajan cada mes y con las mejores tasas. Así da gusto. En Cooperativa Cobán te damos la alegría, el alivio y la confianza de tener un buen aliado. No somos una alternativa, somos tu elección definitiva. Solicita tu crédito en Cooperativa Cobán. Las autoridades indígenas no necesitan de votos comprados. Su autoridad nace del corazón del pueblo, del servicio y de la sabiduría ancestral. Cuando los poderosos no pueden comprarlo, los difaman. Pero la verdad camina con el pueblo. Hoy más que nunca, defendamos a quienes nos defienden. Es el tiempo de los pueblos, es tiempo de unidad. Mensaje del Consejo del Pueblo Maya. Liz, Liz, ¿qué te pasa, Pedro? Pareces loco. Loco de amor, por Ferreherramientas Liz. Esa ferretería tiene de todo y para todos. En Ferreherramientas Liz encontrarás balas, piochas, machetes, cementos monocapa, cernido, hierro, cal, pintura de todos los colores, láminas, costaneras, canaletas, herramientas para albañiles y carpinteros. Estamos en Barrio San Vicente, Zona 6, en Cobán, Alta Verapaz, a pocos pasos del Mercado Talpetate. Llámenos al 34-18-19-85 y 47-27-94-45. Horario de atención de lunes a sábado de 7 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Ferre Herramientas Liz, también Ferre Conza Cobán. Arroz Polochí. Una combinación exquisita con caldo, sopa, cacique y pescado. Un producto nutritivo, rendidor, hecho por manos altabrapacenses. Extraído desde el Valle del Polochí, centros educativos y amas de casa. Para un crecimiento sano y nutritivo de los niños, escojan Arroz Polochí. Búsquelo en su tienda más cercana. Teléfono 5918-3121. Arroz Polochí, rendidor y bajo costo.